24/7. Podcast de noticias. Hola a todos, bienvenidos a la edición del jueves de nuestro podcast. Hoy voy a ponerle voz a un hecho policial que sorprendió a los vecinos y a dos noticias bastante más positivas. El popular cantante Braulio Azzanelli ofrecerá un show en vivo el viernes 28 de junio a la hora 21 en la ciudad de Durazno. Los fanáticos del artista podrán disfrutar de una noche llena de música y buena compañía en un ambiente acogedor. El evento se llevará a cabo en el restaurante Eat Full, ubicado en Joaquín Suárez y Ruta 5. Los interesados en asistir pueden realizar sus reservas de mesas llamando a los teléfonos que aparecen al pie de la noticia publicada en sección Interés General de nuestro portal. 24/7. Eran las 7 horas del martes 25 de junio. Un importante despliegue hizo que los vecinos se preguntaran qué estaba sucediendo. La respuesta se conoció oficialmente este miércoles. Hubo una persecución policial por techos y fondos de casas de la ciudad. Según la jefatura de policía, dos hombres sustrajeron mercadería de un comercio ubicado en Manuel Oribe y Andrés Latorre, a una cuadra de la terminal de ómnibus. Fue implementado un operativo en el área. Los agentes de la Comisaría Primera y del PADO lograron detener en flagrancia a los involucrados. El que se ha cruzado con la ley dos veces tiene 23 años, el otro 28 y un antecedente penal. La fuente explicó a Durazno Digital que los delincuentes dañaron y robaron mercadería. No obstante, gracias a la rápida intervención, la misma fue recuperada. Esta no fue la única fechoría del día. Horas antes, los mismos masculinos sustrajeron herramientas del interior de un vehículo estacionado en la vía pública, en la jurisdicción de la Comisaría 13ª. De nuevo, los efectivos pudieron recuperar los efectos mencionados. La Fiscalía de segundo turno fue informada y dispuso que los detenidos sigan a su disposición. El operativo policial, que incluyó el cerco del área y la persecución por techos y fondos, dejó una impresión duradera en los vecinos, quienes hicieron consultas a la policía y esta emitió un comunicado de prensa con los detalles que les he contado. Podcast de noticias. Aunque cueste, tenés que aprender que en la vida las piedras también te hacen fuerte y debes saber que si hoy la tormenta regala olor. Como cierre del proyecto semestral Nuestra Cultura, Mujeres que Inspiran, las clases de tercero y cuarto año de la Escuela 35 de Sandú trabajaron durante estos meses con la canción Corazón, interpretada por Anita Valiente y Lucas Sugo. El proyecto estuvo a cargo de las maestras Laura Maisonave, María José Corralejo, Claudia Zamora, Ana Luisa Meneses y el profesor de danzas John Pérez. En esta oportunidad, el proyecto giró en torno a la canción Corazón. Los alumnos abordaron el mensaje desde diversas ramas del arte, como la música, la literatura, el teatro, la danza y la escultura. En este marco, este martes, en horas de la tarde, los escolares tuvieron la oportunidad de conocer a Anita en persona, dialogar con ella y disfrutar de su música. Lucas Hugo también participó de la actividad a través de un video. Las docentes a cargo de la iniciativa nos hicieron llegar un agradecimiento y un video. Podés verlo en nuestra sección multimedia. Nos encontramos en la próxima jornada. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez. Corazón, no te...